tus ojos aún. Creo ver un sueño esperando, porque tus ojos también pienso que están recordando. Y a pesar de lo que tienes, de tu risa y de tus rosas, de tu vida, ahora pienses que lo nuestro fue otra cosa. Porque en la flor de tu piel aún sigue fiel lo que me diste. Porque recuerdas en mi ser como un ayer que aún no perdiste. Y aunque tengas otros besos, otras palabras hermosas, tú bien sabes que hace tiempo nuestro amor era otra cosa. Fueron mis brazos tu traje, mi corazón tu guarida. Qué breve aquel viaje que yo anduve por tu vida.